I'm Addicted to You, una canción de Avicii con Odium May, con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy viernes. Hoy es viernes 5 de julio del año 2024 y aquí estamos como todos los viernes y como todos los fines de semana presentando lo mejor del dance en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Vamos con Gloria Estefan y Miami Sound Machine en Estrellas de Medianoche y Bad Boy. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Thank you. Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Think it's Don't Cry For Me Argentina, una versión dance de la banda sonora de la película Evita del año 1996, es Madonna. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. This is what it feels like. The sound of silence, I can't take anymore. Armin Van Buuren en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, lo mejor del dance, lo mejor del fin de semana. It's such a beautiful sound. This is what it feels like. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Thank you. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7 de Storm, una canción de Jerry Ropero. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. UB40, uno de los máximos representantes de la música reggae, Where You to the Ball, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira.

música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. It's summertime. Ladies looking hot, shaking up what they got. Elephant man and cat, come on. Cat de Luna en Estrellas de Medianoche con Wine Up. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Estrellas de Medianoche, fin de semana presentando lo mejor del dance en todos sus géneros, en todas las décadas de la música. Aquí la británica Cathy Dennis, Just Another Day. Just Another Day. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the enough to go, filled with all the strength I find. There's nothing I can't do. Canción de John Newman, Love Me Again. Es Estrellas de Medianoche, fin de semana. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Es Michael Jackson. Este tema está incluido en su álbum Off the Wall del año 1979, Working Day and Night, trabajando de día y de noche. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. Day and night.